Gracias por estar, especialmente a todos los que nos están acompañando en esta mesa. Hoy queremos comunicar que vamos a empezar a trabajar en un nuevo censo económico del partido de Olavarría. En esta oportunidad, este censo abarcará el sector de empresas de servicios a las industrias y de empresas industriales. Es un universo aproximadamente de unas 1.500 a 1.700 empresas. No es el universo total y pretendido por nosotros, por eso trataremos de hacerlo por segmentos. Un censo sabemos que es la posibilidad de obtener información económica de un territorio más completa. El objetivo de obtener esta información es simplemente para poder orientar el diseño de las políticas de desarrollo respecto de estos sectores a los que ahora se va a hacer el relevamiento de información y también ver qué herramientas están necesitando especialmente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. La parte de tarea por parte de los empresarios, que es responder ese formulario, no es muy complejo, son parámetros generales, de modo que la información no es comprometedora ni tiene intenciones de conocer puntualmente la situación de cada uno. La información es general y parametrizada, suficiente como para conocer nosotros las tendencias de la actividad que se está desarrollando.